dos lecturas. Los que están de acuerdo y los que no están. Y una tercera lectura que no se dice, de aquellos que van a trabajar, pero les encantaría estar de paro ante el gobierno del oprobio de Mauricio Macri. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Ayer se quemaron cuatro colectivos, se pide que se investigue, están buscando a ver si hay alguna forma de saber de dónde pudo venir eso. Lo cierto es que algunas líneas están funcionando, otras líneas de colectivos no lo están haciendo, la gente hace filas en varios lugares de las terminales ferroviarias, no andan los subterráneos, no anda el premetro. Está complicado el tema para llegar a los lugares, aquellos que tienen que tomar tren y colectivo, porque no todas las líneas están circulando. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Las empresas que administran los bancos, es decir, los banqueros, dijeron que van a abrir los bancos con personal jerárquico. Veremos si esto es cierto y si esto se concreta. Por su parte, la bancaria dice que no va a haber atención al público, así que veremos qué pasa concretamente, si abren o no los bancos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Hubo recolección de residuos en lugares donde son empresas privadas en el interior del país, pero en general, en donde tiene que ver con el gremio camioneros, no hubo recolección de residuos, no va a haber transporte de caudales bancarios, no va a haber distribución de hipermercados ni de supermercados. Es decir, camioneros está paralizado. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Por su parte, el gobierno, con un apriete impensado, sacó conciliaciones obligatorias de urgencia, tratando de poner en estado de alerta, no solamente por hoy, sino también por mañana, a los gremios del transporte. Los gremios aeronáuticos rechazaron, los siete gremios, por unanimidad, el llamado a conciliación obligatoria. Mañana paralizan toda la actividad aeronáutica y hoy no funcionan los vuelos de cabotajes de Aerolíneas Argentinas. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Las organizaciones de taxis y de remises y demás están funcionando. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Las autoridades de los bancos oficiales decidieron no abrir las puertas por la el paro de la bancaria, pero los bancos particulares dicen que van a abrir. O sea que Banco Nación, Banco Provincia, Banco Ciudad y demás no van a abrir en el día de hoy, y sí dicen los privados que van a abrir, veremos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Qué decís, Diego? Buen día, Miguel. Lo de los bancarios no tiene mucho sentido porque el estar cerrado el Banco Central y el Nación, no hay clearing. Por lo tanto, van a abrir al divino botón los bancos privados. No, ¿sabés para qué? Para que puedan moverse los cajeros. Sí, los cajeros se mueven igual, ya los cargaron ayer, no van a tener problema. No, pero los cajeros que estén en el banco, que los puede cargar un empleado jerárquico. Ah, bueno, eso sí lo pueden hacer. Claro. En cuanto a los colectivos, las empresas mayoritarias que paran hoy son todas de la zona sur. Te digo las líneas que adhieren al paro. Sí. Mirá, la empresa Dota paran las líneas 28, 44 y 101. Transporte Río Grande, las líneas 5, 8 y 23. Transporte López de Vega, la línea 56, 76, 91 y 135. Transporte Larrazábal, la línea 20, 117, 161, 188 y 421. La empresa Los Constituyentes, las líneas 78, 87, 111 y 127. Transporte General Roca para las líneas 21 y 108. La empresa Rocaraza, las líneas 31 y 146 no trabajan. Microómnibus Avenida se adhieren al paro la 405 y la 520. Esto es en Lanús. Transportes Automotor Riachuelo paran la línea 100, 115, 134 y 446. Los transportes Bernardo Haber para la línea 130 y el transporte automotor 12 de octubre, la línea 7. Si alguno de ustedes toma estos colectivos, sepan que no funcionan. Bueno, y el tema es muy interesante porque como hay una interna en la UTA, es decir, uno de los secretarios que presentó lista en contra de la conducción y que terminó siendo reaprobado, que perdió ese manejo, que pertenece a la DOTA, es el que está generando, con los que coinciden con él, este paro. Resulta que mañana, que la UTA va a parar con todo el transporte en función de ese paro, porque le pagan doble los días feriados y entonces los trabajadores terminan pagando después ganancia. No solamente que van a parar esto, sino que todos los feriados nacionales no va a haber transporte, de acuerdo a lo que decidieron la Federación de Transporte. Resulta que los choferes que hoy paran dicen que mañana van a trabajar. O sea que esas líneas que recién se acaban de nombrar, que están paralizadas hoy, mañana trabajarían, teóricamente. Supuestamente, pero aparte hoy en la educación la mayoría de las escuelas están cerradas porque Cetera adhirió al paro en todo el país. Sí, y también adhieren los privados de Sí, SADOP también, sí. Por lo tanto, hoy no hay enseñanza privada ni a nivel primario ni secundario. Y las universidades públicas, peor todavía, porque venían de un plan de lucha el día 24 y 25 y adhieren también a este hoy el día 30. O sea que se complica también para algunos padres que tienen que trabajar el tema de los chicos, ¿no? Exactamente. Y la recolección de basura, los camioneros hoy no van a levantar la basura. No, anoche ya no se levantó. Sí, no hay transporte de combustible, claro, de caudales, de cereales, de agua gaseosa, de correo, nada. Se juntan 3 días de residuos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 24 minutos han pasado de la hora 6. Ayer se completó la liguita de televisión con 2 partidos. Así es, Miguel ganó en victoria Unión de Santa Fe, superó a Tigre por 2-1. Nicolás Mazzola y Mauro Pitón le daban la victoria, amplia victoria parcial al equipo santafesino. Descontaba casi en el final del encuentro Carlos Luna, el histórico goleador de Tigre, para poner el 2-1 final. Néstor Moiragui era expulsado en el equipo de Pipo Gorosito. Y más tarde, Gimnasia y Grima La Plata logró su primera victoria en los enfrentamientos personales con Defensa y Justicia en el historial. Le ganó en La Plata a el conjunto, el subcampeón de la Superliga, por 1-0, con tanto convertido por Santiago Silva, el uruguayo, en el final, en el adicional del primer tiempo. Con estos resultados, por supuesto, llegan con ventaja tanto Unión y Gimnasia y Grima La Plata a las revanchas. Le digo algo respecto del paro, Miguel, porque yo venía ayer del centro, en la línea 41, le pregunté al chofer si en el día de hoy iban a trabajar, me respondió de manera contundente que sí, pero ahora cuando venía para la emisora, esa línea no estaba circulando tampoco. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Sí, ocurre que muchos patrones no quieren que saquen los vehículos de noche después de que quemaron 4 colectivos en el día de ayer, y seguramente también eso está influyendo, es decir, que los choferes puedan estar en las terminales y no sacan los colectivos. Veremos cómo termina la jornada, veremos qué pasa con la marcha, veremos si la sociedad que está desconforme se pliega a esa marcha de forma individual. Veremos, es un día para analizar después de que termine la jornada. Es la hora 6:26 minutos y vamos a abrir los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. Miguel Ángel Derrensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. El 30 de abril de 1492, los reyes católicos expedían a favor de Cristóbal Colón los títulos de almirante y además de virrey y gobernador de las tierras descubiertas. ¿Quién está? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez, Miguel. Mire, estoy rompiendo una promesa que le hice a mis hijos, a mi familia, hace menos de 24 horas. Cuando me enteré que en las elecciones de Santa Fe la señora Amalia Granata había sacado 140.000 votos, dije, no hablo más de política. Pero como yo siempre escucho su editorial, generalmente lo aplaudo, generalmente me deja pensando todo el día, hoy no voy a decir que tengo disidencias, sino que tengo que decir que no lo entendí. Y por no caer en el ágora, voy a ser preciso y corto. Digo que si bien, como dijo usted, vivimos en un país de la duda, hoy la opción es muy clara, Miguel. O estamos con el patrón de estancia o estamos con el peón de estancia. No podemos ser todos capataz de estancia. Claro, pero el problema no está en lo que piensa quien tiene trabajo y lo tiene asegurado, quien está jubilado, quien está en una posición más holgada, sino lo que piensa aquel que tiene temor, porque este gobierno le ha implementado el temor a perder el trabajo. Claro, y como se perdieron 800.000 puestos de trabajo, se instala en la sociedad eso. Por eso cuando los paros se hacen y son contundentes, o sea que todo el mundo está de acuerdo, es una situación. Cuando hay parcialidades y hay mezquindades y negocios de por medio que la sociedad no conoce, entonces se hace muy difícil todo, ¿no? Pero Miguel, los que son individualistas deberían acordar lo que dijo el filósofo. Vinieron por mi vecino. De cualquier manera, habrá que ver, hay que hacer la evaluación, hay que ver qué pasa en el interior, qué pasa en todo el país. No nos vamos a enterar, yo creo que Miguel. Es muy temprano para hablar de esto. Sí, pero no hay opción, Miguel. Se está No. Opciones siempre hay. Lo que no hay es una conducción orgánica del momento argentino. Entonces, en esta anarquía, nosotros decimos, bueno, que se vayan. Bueno, pero, macanudo. Déjeme que yo tenga la obligación de pensar un paso más allá. ¿Y cómo sigue? Pero Miguel, yo no voy a decir que milito cada segundo de mi vida, pero le puedo decir que las bases la tienen bien clara, Miguel. Sí, claro, por eso dije que mucha gente va a ir a trabajar pensando que de corazón quisiera estar en el paro. Y eso significa el temor a perder el trabajo, una consecuencia de esta sociedad, que tenemos una desocupación como nunca tuvimos, que tenemos un hambre como nunca tuvimos, y una que tenemos indigencia como nunca tuvimos, y que dejamos que las cosas vayan ocurriendo. Cuando digo dejamos, me refiero a todos en conjunto, a los dirigentes, el pueblo en su conjunto, todos dejamos, y cuando no encontramos la coincidencia para que sea contundente, corremos serios riesgos. Tenemos que dejar de ser individualistas, Miguel. Ese es el secreto de cualquier cosa. Y yo estoy absolutamente convencido que yo tengo una opinión, tengo una idea, tengo una forma de pensar, pero que no creo que sea hoy la idea mayoritaria del país. Gracias, Miguel. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 30 minutos han pasado de la hora 6, 13 grados 6 la temperatura en la ciudad. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. En 1949, nosotros no teníamos un aeropuerto internacional de envergadura y Perón construye o manda construir un aeropuerto impresionante, el de Ezeiza, que era el único en ese momento que tenía pistas para recibir aviones con vientos de cualquier lugar. Es decir, había la necesaria cantidad de pistas de distintas formas para que, no importa dónde soplara el viento, pudieran aterrizar bien los aviones, que en aquella época era casi central. Esto ocurrió en el año 1949, cuando un día como hoy se inauguraba el aeropuerto Ministro Pistarini de Ezeiza. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. 11 grados 9 la temperatura, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Hoy es el Día Internacional del Jazz. Después se va a ocupar Diego de eso. ¿Sí, quién es? Hola, señor de Renzi, buen día. Le diré que para mí... ¿Quién es que habla? Habla Silvia de Seis. Para mí, modesto entender, el gobierno se arma de un arma blanca y de una arma negra. Y todas van a la misma escuela. Si por allá el éxito se lo hace la del arma negra, todos lo quieren compartir. Y lo mismo la del arma blanca, y siempre van a estar detrás los mismos. El pueblo dice, la queremos a Cristina, el arma blanca. Bueno, los otros se le van a poner detrás. Y si no comparten, los van a matar. Y viceversa. Eso para mí es así. El pueblo elige, pero los que están detrás del poder siempre son los mismos. Chao, señora. Hablando de Cristina, regresó al país la senadora Cristina Fernández y el juez Bonadío tomó la determinación de pedir informaciones a la editorial sudamericana sobre el libro de Cristina porque quiere embargar la supuesta recaudación por la venta del libro si es que le corresponden a la expresidenta. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Diego. Bueno, vamos a hablar del Día Internacional del Jazz, ya que estabas preocupado por este tema. El Día Internacional del Jazz... No estoy preocupado, digo que no sé por qué lo pusieron hoy. Y porque lo decidió Naciones Unidas, como siempre, no por alguna razón en especial, sino porque la celebración de esta jornada dice Naciones Unidas que tiene como objetivo sensibilizar al público en general sobre las virtudes de la música del jazz como herramienta educativa y como motor para la paz, la unidad del diálogo y el refuerzo de la cooperación entre los pueblos. Los gobiernos, las instituciones educativas y la sociedad civil que participan en la promoción del jazz aprovechan esta oportunidad para difundir la idea de que el jazz no es solo un estilo de música, sino que también contribuye a la construcción de sociedades más inclusivas. El jazz, dice Naciones Unidas, rompe barreras y crea oportunidades para la comprensión mutua y la tolerancia. Es una forma de libertad de expresión simboliza la unidad y la paz, reduce las tensiones entre los individuos y los grupos y las comunidades. El jazz fomenta la igualdad de género, refuerza el papel que juega la juventud en el cambio social y promueve la innovación artística, la improvisación y la integración de músicas tradicionales en las formas musicales modernas. El jazz estimula el diálogo intercultural y facilita la integración de jóvenes marginados. El día 30 de abril se proclamó el Día Internacional del Jazz en la conferencia de la UNESCO de noviembre de 2011. La celebración de 2019, día inaugural, Día Internacional del Jazz, se inaugura hoy en Australia y se celebra en más de 190 países de todo el mundo. Esa es la causa porque Naciones Unidas decretó para el día 30 de abril que sea el Día Internacional del Jazz. Miguel. Señor. Bueno, nos vamos a Santa Fe. Allí nos escucha Julián Giorgi de LT10 Radio Universidad del Litoral de Santa Fe para brindarnos un panorama de lo que está pasando en la provincia con el paro. Julián, buen día, de Rensis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Contame un poco cómo está Santa Fe hoy con esta convocatoria al paro. Bueno, Santa Fe amaneció, está bien que estamos en las primeras horas, todavía, a esta hora todavía en Santa Fe está todo muy tranquilo, pero todo pinta... ¿Estás ahí? ¿Se fue? ¿Se cortó? A ver si lo recuperamos. Es de AMSAFE y SADOP. AMSAFE es el gremio de los... Perdóname, se cortó un segundito recién, repetime por favor. Sí, que aquí en la provincia de Santa Fe adhieren tanto los gremios docentes, de los docentes públicos, AMSAFE y SADOP, así que durante toda la jornada no va a haber clases aquí en la provincia. En cuanto a los empleados públicos, adhieren los afiliados al gremio ATE, no así los de UPCN, que están nucleados en la CGT, y como sabemos, la CGT, la cúpula y la estructura de la CGT no ha adherido a esta medida de fuerza, así que es dispar. Los afiliados en UPCN realizarán sus actividades de manera normal, mientras que los que están concentrados en ATE, que aquí en la provincia de Santa Fe son un tanto menor la cantidad de afiliados a ATE, van a estar justamente adhiriéndose a este paro. En cuanto a lo que es la educación universitaria, aquí en la Universidad Nacional del Litoral, precisamente donde le estamos hablando, también adhieren los distintos gremios, tanto docentes como no docentes, así que no va a haber actividad universitaria durante la jornada de hoy. No va a haber actividad municipal, los sindicatos que nuclean a las distintas trabajadores de los municipios y comunas de toda la provincia adhirieron a esta medida impulsada tanto por camioneros como la CTA, así que tampoco va a haber actividad municipal. Y también para tener en cuenta, obviamente, que por el paro de camioneros no hay recolección de residuos aquí en la ciudad de Santa Fe y en la provincia, en aquellas... ¿La actividad bancaria? Actividad bancaria tampoco hay aquí en Santa Fe. El gremio de la bancaria también decidió adherir a esta medida de fuerza, así que ha afectado bastante a lo que es el normal desarrollo de la actividad en la ciudad, salvo que el transporte sí se lleva sus actividades con normalidad. Como sabemos, UTA, tanto a nivel nacional, aquí a nivel local, tampoco decidió adherir a la medida dispuesta para la jornada de hoy, así que el transporte es normal, pero como decíamos, actividad de los empleados públicos, fundamentalmente los afiliados en ATE, no hay clases en las escuelas, no hay clases ni actividad en la Universidad Nacional del Litoral, tampoco hay actividad bancaria, tampoco hay actividad municipal, así que es una medida importante que se está sintiendo. ¿Tenés alguna información de Rosario? En Rosario la situación es muy similar porque los gremios municipales resolvieron adherir a esta medida de forma conjunta en toda la provincia. Como te decíamos, los gremios docentes, los gremios de las universidades también van a estar adheridos en Rosario. ATE también ha dispuesto lo mismo para toda la provincia. ¿Y de la actividad industrial sabes algo de SMATA, de la UTE, de WON? No, en la actividad industrial, la actividad por lo menos se desarrolla con normalidad aquí en Santa Fe. Ya que te tengo en línea, te aprovecho. Sí. Para que los oyentes de Belgrano tengan también un análisis post-paso, ¿sí? De lo ocurrido en Santa Fe. Se tomó el socialismo como que es importante lo que lograba Bonfatti. ¿Se preocuparon porque la sumatoria del espacio peronista sacó más votos que ellos? ¿Cómo lo tomó en todo caso el candidato más votado del peronismo, en este caso el senador? Es decir, ¿cuál ha sido el análisis después del resultado de las PASO? Y en todo caso, si se habla de que Cambiemos le pueda dar o no los votos del socialismo, la gente que votó Cambiemos, imaginariamente en las próximas elecciones. ¿Qué balance se hizo? El balance... Bueno, un poco en estas situaciones en general son todos optimistas. Si uno los escucha a los candidatos, todos ven algún aspecto positivo de lo que es la elección. Bonfatti obviamente es el candidato más votado. Aquí hay antecedentes de elecciones primarias, tanto en 2011 y en 2015, donde la diferencia de votos entre las PASO y las generales ha sido muy importante. Por ende... se ha tomado mucha cautela desde todos los ámbitos, porque el peronismo en las últimas elecciones siempre en general ha triunfado en las PASO, sobre todo por ejemplo en 2011 había sacado un 40% de los votos en las primarias y sin embargo luego quedó fuera de camino. En las elecciones pasadas, en el 2015, el Frente Justicialista había sacado tan solo el 14% de los votos en las primarias y llegó al 30% en las generales. Eso es para tener un indicio de que desde el lado del peronismo se tomó con mucha cautela. Dijeron, somos la fuerza más votada y ahora tenemos que tratar de mantener esta performance a nivel general, porque dentro de ese casi 40% que sacó el peronismo, un 13% corresponde a María Eugenia Bielsa, que bueno, ahí estará la disyuntiva. Muchos hablan de que ese voto estará cautivo sobre todo para lo que puede llegar a ser el Frente Progresista de la mano de Antonio Bonfatti. Se habla de un perfil de votante más afín quizás a Antonio Bonfatti que a Omar Perotti, pese a haber votado a una candidata del justicialismo. Me parece que ahí va a estar la disputa fundamentalmente. Y se habla también de que quizás los votos de Cambiemos podrían estar más emparentados con lo que podría ser el perfil de votante de Omar Perotti. Yo creo que ahí van a estar las principales alternativas. O sea, vos decís que los votos de Cambiemos podrían ir a Perotti más que al socialismo. Sí, podrían ir a Perotti más que al socialismo. Ah, mira vos. Eso es una cuestión que en Buenos Aires no se analiza. Sobre todo porque más allá de que Omar Perotti recibió el apoyo de la estructura del kirchnerismo a nivel nacional, incluso la propia Cristina es la que se dice en cierta manera arregló en lo que tiene que ver las candidaturas y los espacios que le corresponden al kirchnerismo dentro de este frente que encabeza Omar Perotti, un gran porcentaje de votantes del kirchnerismo se volcó por María Eugenia Bielsa y no estaría dispuesta a votar a Omar Perotti. Eso lo puede uno palpar en la calle cuando habla con la gente. O sea, que vos decís que los votos de Bielsa se podrían ir al socialismo y al revés los votos de Cambiemos se podrían ir a Perotti. Exactamente. Mirá, el voto de Bielsa es un voto más de centro-izquierda, al igual que Antonio Bonfatti. Mira, ese es un dato este que está dando, ¿no? Porque no se termina de ver en Buenos Aires con tanta precisión y tanta claridad. Te agradecemos mucho este informe para Radio Belgrano y esperemos a ver cómo se desarrolla toda la jornada en el país. Gracias, Santa Fe. Gracias a ustedes, que tengan buena jornada. Gracias, Santa Fe. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego, qué dato que termina de dar el compañero, ¿no? Sí, qué rara es la gente para votar. Bueno, un dato muy interesante, ¿no? Es decir, que los que votaron a Bielsa sería un kirchnerismo disidente, es decir, que no está de acuerdo con votar a Perotti, que se irían más para el socialismo, y que los votos de Cambiemos podrían ir a Perotti. Mirá vos. Qué cosa rara, ¿no? Sí. Porque uno pensaría que los de Bielsa irían para el candidato peronista. Sí, pero mirá, nos dejó pensando, ¿eh? Sí, es como para analizarlo el tema. Es muy interesante lo que termina de decir. Sí. 44 minutos han pasado de las 6. en las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero, en la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell, en la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA, centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. En 1821, los indígenas del sur de la provincia de Buenos Aires atacaron y saquearon Dolores. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Diego. Don Pepe Razzano en el recuerdo. José Francisco Razzano nació en Montevideo, en el Uruguay, a pocos pasos de la Plaza Independencia, en una casa de la calle Policía Vieja número 14, el 25 de febrero de 1887. 2 años tenía cuando, ante la desaparición de su padre, su madre se traslada a Buenos Aires, al barrio de Balvanera, y en aquel entonces zona del Arrabal, y hoy integrado a la zona céntrica. Y don Pepe falleció en Buenos Aires el 30 de abril de 1960. Cantorcito aficionado, decía una nota gráfica del libro Vida de Carlos Gardel, contada por José Razzano, que lo ubica iniciándose en la Compañía Dramática Nacional, encabezada por Adriana Cornaro en 1903, como cantor criollo. La obra era Justicia Humana, de Agustín Fonatella, donde Razzano encarna como actor el personaje Juancho, y en un intervalo de la obra hace una payada de contrapunto con Damián Méndez de la obra Calandria, de Martiñano Leguizamón, que estaba agregada en esta obra. Forma parte del entonces Centro Gauchesco Los Pampeanos, como antes lo había sido del Pacará. Su fama de buen cantor motiva su primer contrato para grabar discos en la empresa Víctor de 1911 a 1912 y deja 10 temas criollos. Después viene la segunda etapa de su conjunción artística con Francisco Martino, Carlos Gardel y Raúl Salinas, formando un cuarteto del cual decantaría el famoso dúo Gardel-Razzano. Poseía José Razzano una magnífica voz de tenor de perfecta afinación que amalgamaba perfectamente con el registro de Gardel, y decía don José Clemente, un historiador, con absoluta seguridad que Gardel y Razzano eran formidables. En sus presentaciones personales y en los discos jamás reflejaron la realidad de este dúo por la precariedad de las grabaciones, que les quitaba el verdadero valor a sus interpretaciones. Al comienzo de su labor, iniciada en mayo del 17, hicieron canciones donde figuraban ellos como los autores, detalle que no es del todo veraz. Pero puede asegurarse sí que A Mi Morocha, que cantaba Razzano a sola voz en el disco, era de su autoría exclusiva y estaba dedicado a Cristina Chiricona, su mujer. El triunfo y la popularidad de Gardel Razzano los llevó a trabajar intensamente en Uruguay, Brasil, Chile y España, hasta que al llegar al 1925, Razzano, con la garganta muy afectada, deja de cantar y continúa como secretario particular y representante de su compañero y amigo Carlitos Gardel, y además colaboraba en elegir el repertorio. En 1928 Razzano intenta volver a la actividad artística y comienza a estudiar canto con la profesora Josefina Holz de Schusheim. Así volvió al disco y grabó el disco El Tango Sarasa y varias canciones criollos, pero la voz ya no era la misma y no tuvo éxito, por lo que quedó en la historia esta postura y se quedó trabajando con Gardel. Las malas compañías y la insidia y los chismes intencionados hicieron que Gardel y Razzano se separaran, pero nunca la enemistad fue total. Tal es así que en Colombia, cuando lo hacen cantar en un lugar muy abierto, recuerdan los amigos que Gardel dijo: si Pepe estuviera aquí no hubiera permitido que yo cantara en este lugar. Razzano falleció en su casa de la calle Bonorino, que es un lugar de nostalgia y recuerdo, en la devoción de su hija Cristina Rosaldo de Airoldi. José Razzano y Gardel en el recuerdo, cantando desde el disco. Es una grabación muy vieja y que no es muy perfecta porque no hubo remasterización. Claveles mendocinos. Colectiveros de la línea 135 están cortando Puente Alsina. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulján. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. En el año 2011, Cristina Fernández fue elegida por el pueblo argentino, por la sociedad que votó, como presidenta de la nación. El 23 de octubre aparecía entonces la instalación de un nuevo tiempo político, aparecía la reelección presidencial, y estamos hablando del 2011. En junio del 2012, Juan Carlos Schmitt decía esto en una jornada de paro, para que nosotros nos demos cuenta, ¿no?, dónde estamos en este momento. Ha resuelto para el día miércoles que viene una con paros y movilizaciones hacia la Plaza de Mayo. en reclamo fundamentalmente las viejas demandas central obrera, como son el mínimo no imponible, las asignaciones familiares, la actualización LAR, y fundamental, principalmente, algo que tiene para nosotros un carácter muy grave, que es el hecho de que hay una tendencia a echar la protesta social. Nosotros pasar por alto el hecho de que hay declaraciones y hay comentarios que han hecho algunos funcionarios del gobierno en el sentido que que lleva adelante la Confederación de Trabajo o sus gremios adheridos, en este caso camionero, tiene que ver pista. No solamente rechazamos esta terminología, sino que creo que además es una terminología responsable de parte de los funcionarios del gobierno. Bueno, decían entonces en el kirchnerismo que era golpismo lo que hacíamos ya, ¿no?, porque convocaba una marcha a la Plaza de Mayo. Ayer Patricia Bullrich decía lo mismo. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. 5 minutos faltan para las 7 de la mañana, Diego. Bueno, hoy cumple 69 años el aeropuerto Ministro Pistarini. Lo conocemos simplemente como Ezeiza, otra de las grandes obras de los tiempos más felices de la Argentina. El proyecto para el aeropuerto se debe al general Juan Pistarini, quien había presentado el proyecto para su construcción cuando era ministro de Obras Públicas. El trazado se aprobó por ley 12.285 el 30 de septiembre del 35, pero todavía quedaba por definir el terreno donde se iba a construir y iba a ser el aeropuerto más grande del mundo, y las opciones eran donde actualmente está el complejo de Dársena Sur, en la aún no construida Avenida General Paz y el propio Río de la Plata. Se colocaron 4 estaciones meteorológicas y dieron como resultado que cuando había mal tiempo, niebla, la localización era prácticamente imposible. Así se buscaron otros terrenos y se eligió el terreno que ocupa en la actualidad. La razón de esta elección fue principalmente que era subrasante, abajo había tosca y esto permitía prescindir del pedregullo. El suelo de este tipo economizaba millones de pesos y muchos meses de trabajo. Irónicamente, prefirieron obviar los problemas que la zona sufre por inundaciones y niebla durante gran parte del invierno, aunque nunca estos factores climáticos interfirieron la operación normal del aeropuerto. En 1944, siendo vicepresidente de Delmiro Julián Farrell, el propio Pistarini reglamentó los terrenos a ocupar y procedió a expropiar 7.000 hectáreas en uno de los lugares más baratos que anteriormente habían sido propiedad de la estancia Los Remedios. La construcción se inició el 22 de diciembre del 45. Cuando se colocó la primera piedra y terminarlo poco menos de 4 años, lleva el nombre de Ministro Pistarini en honor al principal impulsor del proyecto. Fue inaugurado oficialmente el 30 de abril del 49 durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, y tal cual se había adelantado el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, fue por muchos años el más grande del mundo en términos de superficie. Hoy, actualmente, concentra el 85% del tráfico internacional de la Argentina, al que se dedica en forma casi exclusiva, puesto que los servicios internacionales nacionales utilizan preferentemente el aeropuerto céntrico de Jorge Newbery. En su inauguración contaba con 3 pistas de 3.300 metros por 80 metros, 2.900 metros por 70 y 2.200 por 30 respectivamente, sobre las 3.475 hectáreas y una aeroestación de 7 hectáreas 100 metros. Las 3 pistas se cruzan de tal modo que en su centro forman un triángulo equilátero. este tipo de trazado que se utilizaba en esa época debido a la mayor dependencia de la dirección del viento en las operaciones, actualmente es bastante ineficaz, ya que no permite aterrizajes y despegues simultáneos como es posible cuando las pistas son paralelas. El 28 de diciembre del 98, Aeropuertos Argentina 2000 se hizo cargo del aeropuerto en el marco de la privatización del Sistema Nacional Aeroportuario. En la hora 7 en todo el país, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Se cumplen las primeras 7 horas del paro decretado desde el acero por distintos sectores sindicales. Hay merma en las líneas del transporte colectivo, no funcionan subterráneos y sí los trenes. La temperatura máxima que se aguarda en la ciudad es de 18 grados, la actual 11.9. El pronóstico dice cielo parcialmente nublado con vientos leves a moderados del sector sur rotando al este. Sergio Massa ayer hizo declaraciones y 5 veces nombró a Cristina Fernández y diciendo que el gobierno debe convocar con urgencia a la mayor representante del sector opositor del país para ver cómo se llega a fin de año. Apareció de vuelta el Colorado de Narváez, dice que nunca se fue de la política. El empresario hizo estas declaraciones justamente en una reunión de capitalistas de empresa. En marzo, la compra-venta de propiedades en la ciudad de Buenos Aires registró una fuerte caída, 55% abajo. Choferes de la línea 135 cortan puente Alsina en forma parcial en uno de los carriles. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, la temperatura actual es de 1 grado, la máxima de 4. El cielo está nublado parcialmente con probabilidad de lluvias y nevadas en poder del inglés agresor. Los primeros reportes que llegan del interior de la República dan cuenta de distintas situaciones donde hay más contundencia en el noroeste que en el centro de la República, en los trabajadores del Estado, simplemente lo de ATE en todo el país, pero no el resto de los gremios, ni municipales, ni de UPCN, en algunas provincias con excepción, están sí coincidiendo los municipales con el paro. Para un país bioceánico y bicontinental, base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina. Registro de las 6 de la mañana, 10 grados bajo cero. La temperatura máxima será de 3 bajo cero. Nubosidad variable, probables bancos de niebla con neblinas. Base Esperanza, 3 bajo cero, con la máxima de 1 sobre cero. Nubosidad variable. En Carlini tenemos una temperatura actual de 1 grado bajo cero, con una máxima de 2 sobre 0, nubosidad variable, probables neblinas. Pase Horcada, para un país bioceánico y bicontinental, tenemos una mañana con nubosidad en aumento, probables nieblas y luego desmejorando. No hay registro de la temperatura de Horcada. Llega ahora sí el registro de las 6 de la mañana de Horcadas con 2 grados bajo cero y una máxima de 0 centígrado. Falta el registro de las 7. Base San Martín, temperatura actual 6 bajo cero, una máxima de 3 bajo cero, con nubosidad variable, vientos leves a moderados del noreste. Base Belgrano 2, actual temperatura 16 grados bajo cero, la máxima 11 bajo cero. Nubosidad en aumento con vientos moderados del sur. Pronósticos de toda la Argentina, la continental y la Antártica para nuestros oyentes que hacen patria en el continente blanco. El deporte por Belgrano. Y sí, ya se conocen los horarios, días y árbitros de las revanchas de los octavos de final de la Copa de la Superliga. El viernes 3 a las 21:10 en el Monumental, arbitraje de Germán Delfino. River recibe al Docibe de Mar del Plata. El sábado 4 de mayo, 15:30, en Tucumán, Atlético enfrenta a Talleres de Córdoba, dirigirá Jorge Baliño. 17:45 en Santa Fe, Unión Tigre, arbitraje de Hernán Mastrangelo. Y a las 20 en Avellaneda, Racing, el campeón de la Superliga ante Estudiantes de La Plata, va a dirigir Diego Aval. El domingo 5 van a jugar 15:30 en el nuevo gasómetro con arbitraje de Pablo Echavarría, San Lorenzo Defensa, San Lorenzo Argentino Juniors. 17:45 en Florencio Varela y con arbitraje de Andrés Merlos, Defensa y Justicia, Gimnasia y Esgrima La Plata. A las 20 en La Bombonera, Boca Godoy Cruz de Mendoza, Facundo Tello Figueroa. Y se completan las revanchas el lunes 6 a las 21:10 en el José Amalfitani con arbitraje de Fernando Rapalini. Vélez se enfrenta a Lanús. En tenis, hoy se presentan tres argentinos en el ATP 250 de Múnich. Dos de ellos están jugando en este momento. Juan Pablo Londero supera en el primer set a Maximilian Mertherer, el alemán, por 6-2. En tanto, están igualando en el primer set el francés Benoît Paire con Diego Schwartzman, nuestro compatriota, en 4. Y más tarde van a jugar el bahiense Guido Pella enfrentando a Milla Zverev, el alemán. Hoy también juega por el ATP 250 de Estoril, Portugal, nuestro compatriota Leo Mayer enfrentando al serbio Dusan Lajovic. En tanto, ayer Guido Andreozzi superó en su debut en este torneo al boliviano Hugo Delien por 6-3 y 6-3. Finalmente, en la Liga Nacional de Básquetbol, ayer se disputaron tres partidos. Volvió a ganar San Lorenzo de visitante en Córdoba, superó Instituto 85-71. Lo propio hizo Obras Básquet en el Templo del Rock, le ganó a Peñarol de Mar del Plata 73-58. En tanto, Ferrocarril Oeste en el Héctor Echar de Caballito le ganó a Argentino de Junín 94-84. En la hora 7 minutos se espera de un momento a otro información clasificada de lo que está ocurriendo con el Banco Central luego que el Fondo Monetario Internacional le permitiera que juegue en forma no pública para contener la fuga de la divisa gringa. Aseguran que el loco Trump superó las 10.000 mentiras desde que asumió la presidencia de los Estados Unidos. Lo reveló el diario Washington Post sobre la base de su análisis, donde detalla la cantidad de mentiras del presidente norteamericano. Recordemos que Trump, que tiene una relación con Macri de la época de los negocios privados, defiende al presidente argentino. Quizá la verdad termine desuniéndolos a ambos. La mentira de Trump, 10.000 mentiras, le chequearon en los Estados Unidos. 8 minutos pasan de las 7 de la mañana en un país convulsionado con la política económica y social del mejor gabinete de los últimos 50 años. Hay paro, movilización y marcha a la ciudad de Buenos Aires o en la Plaza de Mayo y en otras ciudades del interior. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Observatorio del Trabajo, con Juan Domingo Palermo. Bueno, es un día difícil para hablar de trabajo en este momento de paro y de conflicto, en un momento donde paran los que tienen trabajo justamente en reclamo, entre otras cosas, para que la gente tenga trabajo. ¿Qué decís, Palermo? Bueno, hoy es un día de luchas de muchos argentinos, como usted lo marca bien, que a través de su conciencia y a través de su dirigencia sindical que los representa, han decidido llevar una medida de fuerza una medida de fuerza que no es que fue sorpresiva. Esto es algo que si uno lee la situación social de lo que viene sucediéndose en la Argentina en estos últimos años y se observa cómo se aceleró este proceso en los últimos meses, tendrán que también saber comprender, más allá de las formas, a los dirigentes que tienen representados, que tienen trabajadores que les están reclamando que le cuiden su fuente de empleo, don Miguel. Sí, y hay situaciones, por ejemplo, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, adhiere la CGT, por ejemplo, ¿no? O sea que hay conducciones de CGT que adhieren a esta movilización y a este paro. Sí, más allá de lo que hagan las conducciones en lo explícito, en lo comunicacional, en lo implícito, en este momento que está viviendo el país, la dirigencia sindical actúa como una especie de flexible, le diría, porque por un lado, si se unifican todos, si todos salen con una medida de fuerza, en este momento nos quedamos sin gobierno, porque el gobierno está en un estado muy frágil y la situación de la Argentina está en un estado muy frágil. Entonces, imagínese que el sindicalismo, recuerdo que había un conductor en la Argentina, que fue quien le dio personalidad al sindicalismo argentino, que hablaba, cuando hablaba de los dirigentes sindicales, hablaba de los sabios y prudentes también. ¿Con esto para qué? Para demitificar que son los nenes malos del barrio, los chicos feos de la esquina. Que hay dirigentes muy buenos y hay dirigentes que realmente dejan que desear, responden a sus representados. Y en este momento, la verdad, la situación argentina no es para menor. Los datos, ya hemos hablado en varias columnas sobre este tema y cada uno de los argentinos sabe muy bien, para no andar en palabras que desgaste la comunicación, saben lo que se está viviendo, saben lo que viven a diario cuando no pueden pagar sus impuestos, sus remedios, bueno, cuando se les hace imposible vivir, ¿no? Aprovecho esta charla que tengo contigo porque nos escribe Estel Candel, porque dice: Miguel, quiero aclarar que lo que usted llama tercera CTA es una fracción de la CTA autónoma avalada por la CCA y la CCI y el Lord inglés que dirige la OIT, respetando los estatutos, con argumentos de muy bajo nivel para ocultar que tienen objetivos estratégicos y tácticos distintos. Están bancados por ATE, veremos hasta cuándo, porque veremos qué pasa en las próximas elecciones. Se le debe referir a la de ATE. La CTA que dirige Pablo Micheli es antiimperialista, anticapitalista y antipatriarcal. Después habla de los colectivos y demás. Lo que es interesante, lo que marca esta señora que nos está escuchando, Candel, que yo dije hay tres CTA, bueno, en realidad las hay, son una fracción, como quieran ponerlo, pero me refiero a la fragmentación del movimiento obrero. Una de las cosas, Palermo, más difícil de entender es cómo se ha fracturado las conducciones de los trabajadores, por un lado, pero por el otro lado, cómo se ha fracturado todo en el país, ¿no? Es decir, cómo está anarquizada las conducciones. Esto se ve a nivel empresario, a nivel gremial, a nivel político. Nos pasa como sociedad, ¿no? Sí, para analizar el problema argentino, y en el día de hoy un poco lo que vamos a hablar en línea general, pero queríamos primero hablar de lo que es la medida de fuerza, es de la implicancia histórica del primero de mayo, ¿no? De 1886, que estamos a 133 aniversario, y cómo llegamos. Entonces no podemos no hablar de una medida de fuerza que se está sucediendo, y cuando usted dice hay un problema, y que yo lo escuchaba que usted lo decía al inicio, hay un problema de liderazgo en los distintos estamentos de la Argentina. Y esto es un problema también que se observa en muchos países del mundo, el bajo nivel de liderazgo, el bajo nivel de confianza que hay en la dirigencia. Pareciera que están navegando en un río turbulento, no hay planificación, no hay preparación, estamos con un problema de educación muy fuerte y la salida es la educación. Usted al inicio hablaba de Jerónimo Batista Bucher, un chico argentino de 21 años que estudió, que es de la provincia de Buenos Aires, que se fue, participó en la cumbre de jóvenes del G20 en Alemania y que cautivó a la presidenta, a la primer ministra Angela Merkel. Y podemos observar ahí que cuando hay preparación, hablaba usted el caso de este chico Bucher, cuando hablaba del caso de Messi, que es otra persona que se preparó, habló del Papa Francisco. ¿Y cuántos argentinos hay buenos líderes, pero no están en los estamentos y en los lugares que deben estar? Entonces, yo lo que le recomiendo a nuestra sociedad, en este tiempo, en este día de medida de fuerza que hay, donde evidentemente el sindicalismo, como todas las instituciones, está atravesando una crisis, pero existe un sesgo ahí adentro, que es eso sindicalista de origen peronista, que todavía tienen esa lucecita de buscar los equilibrios y no poner en jaque mate a las empresas, no poner en jaque mate a los servicios públicos, pero sin descuidar a su representado. Don Miguel. Hola. Bueno, yo creo que por hoy vamos a dejar esto, como es un día muy especial, vamos a dejar esto así, y después hablaremos de propuestas seguramente en la próxima semana, ¿no? Don Miguel, sí, lo único que le quería recordar a la sociedad nuestra es que tenemos la necesidad, en esta conmemoración del 133 aniversario que se cumple mañana del Día Internacional del Trabajo, quería recordarles que no es que la Argentina está en este estado de situación, sino el mundo está en un estado de conmoción y de debate sobre lo que son las reformas laborales. Hace poco se implementó la reforma en Brasil, como lo habíamos hablado, y en México también, producto de externalidades que le pone el mercado, y quieren prepararse para salir con más precarización laboral, pero para salir a ser competitivos a los mercados, porque estas grandes empresas que son demandantes de empleo y me piden menores costos. ¿Qué ha pasado hasta ahora con las reformas? Ha habido deterioro en las sociedades y todavía no se ha demostrado a salir adelante. Bueno, la seguimos la semana que viene, Palermo. Vuelvo a decirle, es importante ir hacia un esquema de gobernanza, de gobernanza de buen gobierno, de incluir a las partes, para incluir estas nuevas reformas que sean saludables para las personas y para las instituciones y para los países, e inclusivas, como podemos ver el caso de Jerónimo Batista Bucher, que a través de la educación ha podido salir adelante. Para que muchas personas tengan esta posibilidad, hay que apostar a la educación, y para apostar a la educación tiene que haber empleos dignos. Muy bien, gracias, hasta la próxima. Gracias a usted. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Nos llega la información de Mendoza, el paro tiene movilización en Mendoza, allí van a estar en San Martín y Peatonal, en el kilómetro cero de Mendoza, a las 6 de la tarde, y allí entonces se van a movilizar hacia la gobernación. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. La información que está llega de Paraná, capital de Entre Ríos. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La multisectorial de Entre Ríos dice que van a marchar a la Casa de Gobierno para protestar contra la política nacional. Van hacia la gobernación. ¿Quién es? La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. ¿Sí, quién es? Sí, Carlos de la Plata, de Renzi. ¿Cómo le va? Bueno, yo le tengo que agradecer, tengo que agradecerle lo que usted dijo la otra vez, que yo tenía un complejo de persecuta, me fui a un psicólogo y la verdad que me ayudó bastante. Ahora me resbala, por ejemplo, me resbala que en 14 años los diputados y senadores hayan violado la Constitución y la ley. Me río, ¡ja! Ya me río, no me preocupa, no me van a perseguir a mí, se van a perseguir entre ellos. La ley dice que el tratamiento de la Cámara del DNU debe ser inmediato y expreso. Y no debe ser ni hipócrita ni tácito. Todos esos están cumplidos en los 14 años que lleva de intervenido el PAMI, entonces nosotros no podemos tener, no me preocupa porque yo lo consigo ahora. Me enseñó el médico, el psiquiatra me enseñó cómo consigo los turnos, bueno, antes. Hasta luego. Le agradezco la ayuda. Y la lamentable de todo esto, que los compañeros no hagan huelga por eso. Ingeniero, sí. haga su descarga como quiere, exprésese con la libertad. No estoy descargando. Escuche, me río, lo felicito. Escuche. Sí. Haga su descarga como le parezca, pero lo que yo digo es que aprovechen los minutos para cosas útiles. ¿Ah? Pero a usted le parece que no es útil. Me parece súper preocupante lo del PAMI, y me parece que además es cierto que no se preocupa nadie, y lo hemos tratado... No, a mí me preocupó. Nadie de los que pueden resolverlo. Y la verdad... Podemos resolver nosotros y los sindicalistas. Bueno, ahí está el tema. Eso tampoco existe, porque usted vio la movilización que hubo de jubilado la vez pasada. Yo aposté a esa movilización de jubilado. ¿En qué quedó? En nada. Y porque ese es el motivo, esa es la forma de ser cómplice que tienen muchos, llevarlos por el camino equivocado donde se cansan. Vamos a Luján 100-200 kilómetros a pie, entonces bueno, la segunda vez no quieren ir más a ver a la Déjeme atender a otro. Hasta luego. ¿Quién está? José de Seiza, de Renzi. Sí. Mire, para ser clarito, pues es un tema que ya lo planteé en sectores, diputados, senadores, y lo van a, en estos días va a aparecer el tema. Es una locura esto que siguen haciendo ahora de querer tirar dólares al mercado para manejar el dólar. Cuando hay una fórmula tan sencilla que es increíble, y consiste en que va a producir tres efectos. Para el dólar, achica deuda y permite manejar la tasa de interés. Consiste en lo siguiente: en vez de tirar dólares al mercado para que se la coman los chanchos y los cerdos, como dice la Biblia, hay que comprar las LELIC, recomprar. Es decir, todos los días se vence la LELIC de 1.000.000 pesos. Usted, cuando se vence la LELIC, y le dice, bueno, ¿cuánto me va a pagar? Y ahora están pagando el 72%, porque si no se van al dólar. Mire, hablando de los cerdos, ayer Macri festejaba la exportación de cerdos a China, que está bueno, pero resulta que mientras tanto se siguen importando cerdos de Brasil y fundimos a los productores argentinos. Por eso. Entonces, el tema es así. Usted, cuando se vence la LELIC, en vez de pagarle a los tipos el 72%, porque si no se van al dólar, le compra la LELIC en dólares. Por ejemplo, el dólar a 43. ¿Cuánto vale? 23.255 dólares el millón de pesos de la LELIC. Venga para acá. Después se fue a 45. ¿Sabe cuánto le paga? 22.222. Ya le está pagando 1.100 dólares menos. se fue 47, ahora la LELIC vale 21.276. En 4 o 5 días los tipos que compran la dólar y compran la LELIC se van a decir, ah, no, pará, si sigue aumentando el dólar se lo viene abajo la LELIC. En el tema de la sábana corta, me tapo la cabeza y me tapo los pies. Ahí ya los tipos los enredó en su mismo lazo. Tienen la LELIC y tienen dólares. O liquidan la LELIC cuando se vence porque el Estado no se la renueva, sino que se la liquida. Y usted queda en condiciones de imponer una tasa de interés razonable para reactivar la economía. Los saludo. Hasta luego. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. A las 9 de la mañana en Corrientes van a marchar hacia la Casa de Gobierno en protesta contra el gobernador correntino y el presidente de la Nación. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Llega la información de Chubut. Entre Leu y en Puerto Madryn va a haber novedades. En Chubut, el paro con una jornada y movilización. Y en la Trelew, en la Plaza Centenario, a las 11 se va a hacer el acto para luego protestar contra la Casa de Gobierno o en la, hacia la Casa de Gobierno. Mientras que en Puerto Madryn, a la salida de Madryn, lo que se conoce como Gauchito Gil, a las 10 van a estar concentrándose allí los gremios que paran. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. En el norte de Santa Cruz, en Caleta Olivia, la CTA Autónoma y el Gorosito, en Gorosito, norte de Gorosito, van a estar parando en la provincia que gobierna Alicia Kirchner. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Se están produciendo cortes en Rosario. Los cortes son en Acceso Sur y Uriburu, España y Circunvalación, Presidente Perón y Circunvalación, Avenida Baigorria y Laguna, Juan José Paso y Chaco. Mientras que en Villa Gobernador Galvez también va a haber cortes anunciados en San Martín y Circunvalación y en San Martín y Camino Cargill. En el cordón industrial, en la esquina de los bancos de San Lorenzo, se van a producir también protestas en la movilización de los trabajadores en Rosario. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii. 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón. 02320-422260. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. En Córdoba se moviliza el gremio de Luz y Fuerza con otros sindicatos. La convocatoria es para las 10 de la mañana. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. En Salta se movilizan para reclamarle al gobernador Urtubey y al presidente Macri los sindicatos y movimientos sociales en lugares y ciudades del interior de la provincia. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Llega información de Tandil en la provincia de Buenos Aires. Van a estar a las 12 en la rotonda de la ruta 30 y la 220, donde va a haber una concentración y un acto. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes. En defensa de las conquistas del movimiento obrero. La fraternidad. El decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Guaidó está llamando por las cadenas que transmiten lo que hace el hombre que se opone a Maduro, a una resistencia armada y a una liberación de uno de los detenidos de la oposición, que hace mucho tiempo que está preso, y dice que van a hacer la marcha de la libertad. Detrás de él aparecen militares armados, que no se sabe realmente cuántos son ni quiénes son, pero lo cierto es que le está dando manija a la cadena internacional que cubre a Guaidó y que tiene asiento en Washington. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Aumentan los combustibles a partir de hoy o de mañana, YPF aumenta un 4%. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Carbone. Hace 42 años, el 30 de abril de 1977, las madres y abuelas de Plaza de Mayo realizaban su primera marcha alrededor de la Pirámide de Mayo. Comenzaron a circular por la plaza en reclamo por la aparición de sus hijos y nietos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. El 30 de abril del 77, las madres y abuelas de Plaza de Mayo realizaban su primera marcha y estaban prohibido el agrupamiento de más de 3 personas en la vía pública. Ese día asistieron 14 madres y abuelas a la plaza y comenzaron a dar vueltas alrededor de la pirámide. Allí estaban Azucena Villaflor, Berta Braverman, Aide García Abuela, María Adela Garde Tocolex, Julia Gar, María Mercedes Gar y Cándida Gar, Delicia González, Pepa Nola, Noia, Mirta Barravalle, Ketty Neuhaus, Raquel Archusin, una mujer de apellido de Caimi y una joven que no dio su nombre. Inicialmente, las madres y abuelas no tenían un símbolo que las identificara y en octubre del 77 decidieron participar de la caminata a Luján que organizaba la Iglesia Católica y sintieron la necesidad de utilizar un elemento que las unificara. Fue así como nació la idea de llevar un pañuelo blanco en la cabeza. Originalmente fue un pañal blanco de tela, símbolo elegido para recordar y reclamar por sus hijos y nietos desaparecidos. Al principio, la Junta Militar las llamó las locas de la plaza. Su constante reclamo por la aparición con vida de sus familiares se tornó cada vez más visible en el espacio periodístico. En diciembre del 77, Azucena Villaflor, María Eugenia Ponce de Bianco y Esther Balestrino de Cariaga fueron secuestradas y a pesar de este y otros intentos por silenciarlas, las madres y abuelas de Plaza de Mayo continuaron con su reclamo. Cada jueves a las 15:30 reiteran su reclamo en la plaza y siguen marchando como aquel primero 30 de abril. En la actualidad son símbolo de defensa de los derechos humanos en la región y en el resto del mundo. Tras 42 años de búsqueda, las abuelas ya han logrado recuperar 122 años. Se cumplen hoy 42 años de la primera marcha alrededor de la Pirámide de Mayo. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oftalmológico Juan Domingo Perón. 02325-445449. Hospital de Salud Mental y Prevención en Adicciones. Licenciada María Edith Loyácono. 02325-332227. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. 34 minutos pasan de la hora 7. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La jornada está fresca, 11 grados 2. Si usted tiene que salir, abríguese. En realidad, lo que estamos viviendo en este tiempo es una profunda confusión acerca de cuál será el final del actual gobierno de Cambiemos. Miguel. Señor. Mire, estamos en contacto con el colega de Radio Universidad de Córdoba, Sergio Antoniazzi, que nos va a brindar un panorama de lo que está ocurriendo en la provincia mediterránea con el paro. Sergio, buen día, de Rensis. Miguel Ángel, buen día para vos y para toda la mesa ahí en Radio Belgrano. Aquí el paro tiene un acatamiento dispar porque no se ha adherido el transporte. Y sabemos que esto es crucial al momento de la movilización, al momento de ir a los trabajos. Así que ese es el primer dato interesante del paro en Córdoba, teniendo en cuenta que en el resto de los distritos nacionales, en su gran medida, sí se adhirió el transporte. Acá no solamente está funcionando normalmente el transporte urbano, que es el de la capital cordobesa, sino el interurbano, que es el que trae y lleva gente desde el Gran Córdoba a la ciudad de Dormitorio, y el resto de las ciudades del interior que tienen su transporte urbano, que está funcionando todo absolutamente normal. Luz y Fuerza sí para, ¿no? Allí. El Sindicato de los Trabajadores de la Energía sí, lo que para ustedes es EDENOR y EDESUR, aquí es EPEC. ¿Vos sabés y que, eso vos están parando que es el único caso de Luz y Fuerza que esté parando, porque en orden nacional no hay una convocatoria, pero por lo menos Córdoba, la seccional Córdoba se ha adherido a este paro. Sí, la seccional Córdoba de Luz y Fuerza se adhirió, está adherida a la UPC, esto es la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Sin embargo, los docentes particulares de SADOP, esto es escuelas privadas, están diciendo a los padres que llamen antes de enviar a sus hijos al colegio, porque muchas escuelas están dando clases normalmente. Esto es, los dueños han abierto las puertas de las escuelas y algunos docentes se adhieren y otros no, así que ahí es dispara el acatamiento. Va a haber dos marchas muy importantes. A partir de las 8:15 de la mañana se van a estar concentrando, 9:30 van a una neurálgica esquina de la capital cordobesa, donde está la CGT Córdoba, y los dos gremios más fuertes que van a marchar son, justamente, como bien lo decías, Miguel Ángel, va Luz y Fuerza, y van los bancarios, que también paran aquí en Córdoba. A ellos se suma el gremio docente, los docentes provinciales, y donde sí se está notando mucho el paro es en el Aeropuerto Internacional Córdoba, en Ingeniero Ambrosio Tarabella, donde hay 34 hasta ahora vuelos cancelados de cabotaje. Los dos vuelos internacionales de la madrugada a Río de Janeiro y Panamá no salieron y no arribaron los respectivos vuelos también desde esos lugares. Solamente vuela Flybondi. En este momento se está cortando aquí en Buenos Aires, Puerta de la Noria, una marcha de una numerosa cantidad de gente está subiendo para cortar la intersección de Puente La Noria entre la ruta que une la General Paz con el camino de cintura, con el camino negro, el camino de cintura. Decime, ya que te tengo en línea, ¿cómo está la situación en Córdoba, habida cuenta que hay versiones que esta fragmentación de Cambiemos por un lado con Negri y por el otro lado con el intendente de Córdoba le podrían hacer peligrar que pierda incluso el radicalismo la intendencia de la ciudad? ¿Existe esto? ¿Se puede dar esta situación de que en la pelea por la gobernación pierdan la municipalidad? Sí, porque el candidato fuerte del municipio de los últimos dos periodos es Ramón Mestre, que va como candidato a gobernador, y quien va como candidato a intendente no tiene el poderío político, por más que tenga el aparato, ni la imagen como para pelear la intendencia a un candidato del justicialismo, de lo que era Unión por Córdoba, el del azotismo, y que ahora es Hacemos por Córdoba el esqueretismo, que es Martín Yarlora, un hombre que viene con otra perspectiva, que ya viene trabajando hace tiempo, que viene como legislador, que es vicegobernador de la provincia. Esa es la situación, la fragmentación, el quiebre, la fractura de Cambiemos ha hecho mermar las posibilidades de retener la intendencia por un nuevo periodo por parte del radicalismo, por las buenas perspectivas que tiene. Allá se conoció una encuesta y el mejor ubicado es justamente Martín Yarlora, con una diferencia de por lo menos entre 6 y 9 puntos según las encuestadoras, al segundo, que sería de Loredo, el candidato de Cambiemos, el candidato que va junto con Mestre, que va como candidato a gobernador, el actual intendente. Bueno, te agradecemos este reporte para Radio Belgrano y estaremos pendientes a ver cómo se desarrolla esta actividad convocada del paro con diversos acatamientos en toda la República. Miguel Ángel, que tenga buen día. Un saludo a toda la gente de Radio Belgrano. Muy gentil por tu reporte. Gracias. Abrazo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. La señora Elsa Rivas en el recuerdo. Nació el 4 de octubre del 25 en Avellaneda y falleció en Buenos Aires el 30 de abril de 2010. Comenzó en los años 54 y 57. Primero debuta en Radio El Mundo acompañada por la orquesta estable de la emisora y luego pasa a ser algo poco usual en las orquestas de tango. Una de las cantantes habituales de una de las más importantes orquestas de la década, la de Ricardo Tanturi. Edgardo Donato fue el primero que confió en una cantante mujer para su orquesta cuando contrató a Lita Morales. En el 56, Tanturi vuelve a tocar después de muchos años de inactividad y los compañeros de Elsa fueron Juan Carlos Godoy, al que enseguida se agregó Horacio Roca. Solamente registró 6 temas desde el 56 hasta el año siguiente. Besos brujos, Muriendo de amor, Provinciana mía, en trío de voces con su compañero y como solista, Pa' que sientas lo que siento, Que Dios me castigue y Todo por un amor. Sus comienzos fueron como el Todas las chicas, una niña precoz que le gustaba el canto y que era requerida para los festivales escolares. Después, a los 15 años, actúa profesionalmente en diversos locales céntricos como La Querencia, acompañado por la orquesta de Alejandro Escarpino. Transita el círculo habitual, locales y clubes de Buenos Aires y ciudades del conurbano, hasta que llega a la radio con la orquesta de Tanturi, y los años 50 son los años de gloria de los carnavales, los clubes que eran desbordados de público, River, San Lorenzo, Comunicaciones, y es la época del apogeo de Héctor Varela con Argentino Ledesma y Rodolfo Lisica. Y ahí Elsa Rivas forma rubro con Roberto Rufino, que reaparecía, y la orquesta de Leopoldo Federico. Duraron hasta el 56. Después sale de gira, en una larga gira por todo el interior del país, y el camino de ella continúa por las vías normales, haciendo giras, y participa de una embajada artística en el 73 con Armando Pontier, Hugo del Carril, Armando Moreno y muchos más, hasta que en el 67 viaja con los Señores del Tango a Japón, donde deja numerosos discos grabados, se vincula al binomio del cuarteto Troilo Grela y canta con distintas orquestas, Lomuto, Dragone, el trío Yumba, De Paulo, Damario, y logró dejar grabadas más de 60 temas en el disco. Hace 9 años moría Elsa Rivas. La recordamos con la orquesta de Tanturi cantando su gran éxito, Solo por un amor. Solo por un amor. Thank you. tener el tapete de la vida como un dado loco que arrojó el destino. Audaz partida torció el camino y en el azar jugaste tu ilusión. Fuiste mano a mano con la suerte y apostaste ciego tu cariño puro. Jugaste a muerte todo el futuro, que te quejaste de haber perdido el corazón. Por un amor se sufre o se sonríe, por un amor se entrega el porvenir, por un amor vergüenza no es llorar, por él se puede dar el alma hasta morir. Por un amor el hombre se hace hombre, por un amor se aprende hasta rezar, pero un cariño no se envida ni se juega, por un amor se puede hasta matar. Soledad de tu latido, me dirás su nombre sin hallar olvido. En tu alma ronda su dulce sombra, como castigo silencioso a tu traición. Por un amor se sufre o se sonríe, por un amor se entrega el porvenir, por un amor vergüenza no es llorar, por él se puede dar el alma hasta morir. Por un amor el hombre se hace hombre, por un amor se aprende hasta rezar, pero un cariño no se envida ni se juega, por un amor se puede hasta matar. Miguel. Señor. Nos vamos al Chaco ahora, Radio Resistencia de Chaco. Allí lo escucha la colega Delfina Cáceres. Delfina, buen día, de Rensis. Hola, Miguel, ¿cómo está? Muy buenos días. Contame cómo se está viviendo esta jornada de paro en la provincia. Bueno, esta jornada de paro se vive por algunos sectores que se adhieren a ellos. Ya lo anunciaron el día de ayer desde la CGT de la provincia de Chaco. Allí estuvieron reunidos varios de los gremios en esta situación. La administración pública se adhirió, la UPCP, que es el gremio mayoritario aquí en la provincia, ratificó la adhesión y no asistirán a los lugares de trabajo. La justicia también, la Unión de Trabajadores Judiciales, como el SEX también, el Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco, también se adhirió al paro y no habrá atención en el Poder Judicial ni en juzgados. Los bancos también, la bancaria es uno de los sindicatos que convocó al paro, como bien sabían ustedes, a nivel nacional, aquí en la provincia tampoco. No hay paro, no hay atención. Los docentes de la CTA también anunciaron que se adhieren a este paro y ya el Frente Gremial viene realizando todas las semanas un paro de 5 días y también se adhieren en este 30. Los vuelos, el gremio de pilotos adhieren al paro y no habrá vuelos ni hoy ni el 1 de mayo, recolección de residuos. Tampoco el Sindicato de Trabajadores Municipales de aquí, de la Ciudad de Resistencia, informó ya anticipadamente que ni el 30 ni el 1 de mayo prestarán su servicio. Hospitales públicos, también algunas, en este caso la Federación de Profesionales de la Salud, se adhirió desde la PTAS y habrá solo guardias mínimas. Sí funcionarán las estaciones de servicio, los comercios, la Federación de Sindicatos de Comercio, que no se adhirió a esto, tampoco el Centro de Empleados de Comercio Provincial, y sí habrá transporte, a pesar de que el servicio no estuvo funcionando desde las 22 de noche por varios atentados hasta las 4 de la mañana. Hoy ya retomaron el servicio, hace instantes nada más. ¿Qué tipo de atentados? Sí, hubo atentados. Esto se debe, según lo que manifestaba Raúl Abraham, el secretario general del gremio, hace instantes en Radio Ciudad, en Ciudad Televisión, los medios que conforman el Grupo Ciudad, manifestó que aproximadamente ocho unidades fueron atentadas por personas, ¿no? Y hay algunos que tenían armas en esos casos. Esto fue ayer a la noche, a las 22 horas aproximadamente, y según lo que manifestaba, se debería que ellos no se adherían a este paro del 30. Entonces, otros gremios se manifestaban en contra de esta decisión y podría ser la causa de estos atentados que se recibieron. Decime, ¿hay alguna marcha hacia la gobernación o hacia algún municipio? El sindicato de camioneros del Chaco anunció en el día de ayer que se van a manifestar en los ingresos a las distintas localidades. En este caso, aquí en cercanías a la ciudad de Resistencia, en ruta 11 y 16, van a estar concentrados el sindicato de camioneros y allí pidieron el acompañamiento de los distintos sectores. Allí estarán concentrados la CTA, que ya se encuentran en estos momentos en ese lugar, UPCP también, y juntos, junto a UPCP, marcharán hacia el centro de la ciudad de Resistencia. ¿Y en los departamentos hay alguna información? Sí, teníamos información de que en ruta 16, en el ingreso a Presidencia Roque Sáenz Peña, también habían cortes, y esto producto de los afectados por las inundaciones, que cortaban esto en Presidencia Roque Sáenz Peña, que reclamaban que las asistencias a los productores, teniendo en cuenta los estragos que hizo esta emergencia hídrica aquí en la provincia de Chaco, principalmente en esta zona, en el sudoeste también, y en Presidencia Roque Sáenz Peña, que fueron los más perjudicados. Delfina, gracias por este informe para Radio Belgrano y saludo a todo el Chaco. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Hasta luego. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En Fuerte La Noria hay quema de cubiertas y con esto bloquean la salida de los micros de Fuerte La Noria. Los colectivos que tienen terminal en La Noria están parados. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, se siente en distintos lugares el paro con diversas informes que nos están dando los colegas de las radios. Ustedes han escuchado lo que pasa en Santa Fe, en Córdoba, en el Chaco, es decir, estamos tomando al azar algunas provincias como para dar reflejo de las diversas convocatorias y situaciones, mientras que en Buenos Aires, a medida que está avanzando la jornada, se va complicando, el tránsito está bloqueado totalmente, el paso de automóviles en el puente de La Noria con la General Paz, por lo tanto se hace muy difícil la gente que venía movilizándose con automóviles. Por ahora no hay otra información de cortes, está la policía también en Puente de La Noria, veremos en qué termina esto, pero lo cierto es que han quemado cubiertas, hay densas nubes de humo del petróleo de las cubiertas que está en la zona haciendo una problemática visión, mientras que cortan la salida de los micros de ese lugar. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Walter Jonsky, actor y cantor, nació en Buenos Aires el 6 de noviembre del 37 y se suicidó el 30 de abril de 2002. Como tantos otros, reemplazó su verdadero nombre por un seudónimo con sabor igualmente judío. De todas formas, el Isaac, que era su verdadero nombre, lo dejó de lado porque era muy complicado además mezclarlo con su verdadero apellido y porque en ese momento era habitual que artistas judíos actuasen con sus verdaderos nombres como Norman Brisky o Zipe Likovsky. Reparó tiempo después que hubiera podido tocar el Warsaski natal por Urquiza, ya que tantos actores adoptaron el nombre de algún barrio o calle, claro que sin cambiar de cara, y habría sido para él difícil pasar por Vasco. Isaac, luego Gregorio y finalmente Walter, había nacido en Buenos Aires de padres polacos, Moisés y Berta, y vivía en Junín 439. En el 49 dio una prueba en Radio Belgrano, cantando el tango Rendido de Alberto Cordizo y Alberto Leiva, pero lo derivaron a Radio Porteña y le sugirieron que en lugar de tangos cantara folclore porque las letras eran más edificantes. Por ese entonces lo presentaban como Isaac a secas. Su padre tenía vocación de músico y eso había sido contagioso. Pero como lo escuchó cantar y sabía que no ganaba plata, lo obligó a estudiar en la escuela mercantil y después pasó a estudiar de contador público, pero en la facultad se integró al elenco de la Facultad de Ciencias Económicas. De allí pasó a ser actor de radioteatro en el 62, en Radio Belgrano, a la compañía de Oscar Casco, y después actuó con Susana Rinaldi, que también hacía radioteatros. De allí pasó al teatro propiamente dicho, y en el 64 con Pedro López Lagar trabajó en Panorama desde el puente de Arthur Miller. En ese elenco formaba parte Alfredo Marino, autor de La letra del Ciruja, que le enseñó a Jonsky los códigos del tango lunfardo y lo incitó a que volviera al canto. En el 72 inició formalmente su trayectoria de cantor, acompañado por guitarras, y en Radio Municipal con Oscar del Priore conducía el programa Hoy en la Ciudad. En el 73 grabó su primer disco y en el 75 solo grababa música infantil para volver en los 90 a cantar tangos. El 2 de mayo de 2002, el diario La Nación publicó la siguiente noticia firmada por el periodista René Vargas Vera. A los 64 años falleció el músico y actor Walter Jonsky. Se suicidó por problemas económicos, arrojándose desde la terraza del edificio de departamentos donde residía. Walter Jonsky, en el recuerdo a 17 años de su trágica decisión, nos canta desde el disco Esta ciudad. Ciudad que se me va de las manos a mí, que la más en luz y barro. Ciudad, abeja dios y porfiado neón, sobre el desvelo clavado jaulón. Pared de asfalto, la grúa sobre la pena y una garúa de antenas desplumándome el gorrión. Me la mojaron raras olas de otras playas y entró a orejear un caracol a transistores, y hasta el amor, el pan y la baraja se nos trampearon con mentiras de colores, y yo tracé ya manoteando entre las llagas, buscándola en las madrugadas fabriqueras, en el amor, en la vista que no se paga, y en esa bronca que nos une con cualquiera. Sin porfiado neón, sobre el desvelo clavado jaulón. De bache, pared de asfalto, la grúa sobre la pena y una garúa de antenas desplumándome el gorrión. Y así, hasta entender su locura, yo perseguí su ternura, y con la luz que me dura le hice esta mueca de amor. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es la hora 8 en el territorio argentino. Se producen algunos cortes como consecuencia del paro con movilización llamado por sectores sindicales para la jornada de hoy. El cielo está cubierto en Buenos Aires, la jornada está fría en este abril, con un llamado a marchar a Plaza de Mayo cuando transcurra la hora 13, donde habrá de desconcentrarse las masas que lleguen para protestar a las 12. Habrá una concentración en la 9 de julio Belgrano de los camioneros y de los distintos sectores que van a marchar hacia la Plaza de Mayo. En este momento está totalmente bloqueada la salida de colectivos de Puerto La Noria. También en Puente Alsina hay inconvenientes con un carril cortado. Por ahora no hay novedades de corte en la zona norte. Varias líneas de colectivos que sus choferes se adhirieron al paro no están funcionando y otras funcionan con los inconvenientes apuntados de que se encuentran con cortes en las rutas. En las primeras 8 horas del paro, la situación se va profundizando a medida que se acerca el mediodía, lo que propone que va a ser un verdadero pandemonio la capital cuando se junten las diversas marchas. En la última hora de la tarde, sectores de izquierda también estarán en la Plaza de Mayo proclamando fórmulas presidenciales. El regreso de Cristina Fernández al país va a activar rápidas reuniones acerca de cómo se va a poner en marcha el operativo que hasta el momento tiene fecha en el estadio de Racing, pero que algunos dicen que se puede adelantar. La fecha para el acto era el 20 de junio, pero por ahora no se sabe si se va a efectuar ese acto o se va a adelantar modificándose la fecha. Por otro lado, van a comenzar los juicios orales para la senadora nacional, lo que va a poner también en una situación de prensa permanente a la que fuera presidenta de la República.